El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes monotemático. Una sola idea propuesta por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 28 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide día con día por el correo electrónico. Recuerde, de veras, es muy cierto que el programa va tomando el camino que usted marca. Y es con el correo electrónico como sabemos qué quiere usted escuchar en este espacio. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. El día de hoy vamos a hablar de aviación, de aeropuertos. Desde luego, como todos los temas de la ciencia y la tecnología, hay mucho más cosas interesantes que decir que tiempo para hacerlo. Así que vamos a dar una vista, no exactamente caótica, pero sí a brinquitos de distintos aspectos interesantes de la aviación. Desde luego, los temas que iremos tratando a lo largo de estas semanas van a depender de lo que usted pida. Entonces, si usted quiere que alguno de los aspectos que tratamos aquí sea tratado con más detalle, lo hacemos con mucho gusto. Recuerde, hay muy importante en Twitter, porque le voy a dejar en Twitter varias ligas que incluyen, entre otras cosas, juegos que le permiten a usted a aprender un poquito de los problemas que tienen que enfrentar las personas que controlan a un aeropuerto. Vamos a comenzar dando un vistazo muy rápido a lo que son a lo que es la historia de los aeropuertos. Los primeros aviones comenzaron a volar poco antes de la Primera Guerra Mundial, pero durante mucho tiempo esos aviones no fueron nada más que aparatos interesantes y llamativos, pero sin ninguna utilidad social. En la primera utilidad social importante de los aviones comenzó prácticamente con la Primera Guerra Mundial, y fue una aplicación desde luego muy negativa. Esto, por cierto, dice mucho de la sociedad humana, pero no de los aviones. Los primeros aeropuertos estaban diseñados para aviones experimentales o militares. Hay una vieja disputa desde hace mucho tiempo sobre cuál es el aeropuerto más antiguo del mundo. Pero, en opinión de la mayoría de los expertos en aviación, de historia de la aviación, el más antiguo se encuentra en Maryland, en los Estados Unidos. Se llama el aeropuerto de College Park. Y fue establecido en 1909 por Wilbur Wright, con la intención de tener un espacio controlado en donde se pudieran operar las máquinas voladoras. En la actualidad, este aeropuerto, que sigue operando, solamente da servicio a aviones pequeños, digamos, avionetas, ese tipo de aparatos, pero sigue operando. Entonces, es el aeropuerto en operación más antiguo del mundo. El aeropuerto civil más antiguo del mundo se encuentra en Alemania. Se encuentra en Alemania, es que tengo varios datos aquí enfrente. El aeropuerto de Bremen comenzó a operar en 1913. Todavía sirve como aeropuerto civil, y lo hizo durante todo este tiempo, excepto durante 4 años al final de la Segunda Guerra Mundial. Los americanos lo utilizaron como un aeropuerto militar. Pero fuera del inevitable intervalo producido por la Segunda Guerra Mundial, este aeropuerto ha dado servicio de manera constante a todo mundo, a aviones grandes, aviones pequeños, etc. Hay aeropuertos que han funcionado desde hace ya bastante tiempo sin interrupciones de ninguna especie. El aeropuerto que lleva más tiempo operando sin interrupciones es el Aeropuerto Internacional Minneapolis-St. Paul, en Minnesota, al norte de los Estados Unidos, muy cerca del Círculo Polar Ártico. Este aeropuerto comenzó a operar en enero de 1920 y no ha interrumpido sus operaciones desde entonces. El primer uso de aeropuertos para transporte de personas comenzó en 1919, poco después del final de la Primera Guerra Mundial. Hay un aeropuerto que todavía opera, aunque ha sido utilizado más bien, bueno, durante mucho tiempo fue utilizado para operaciones militares, que se encuentra en Inglaterra. Es el aeropuerto de Croydon. De allí despegaban muchos de los aviones de combate que enfrentaban a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, en este aeropuerto hay un monumento muy impresionante de roca negra que recuerda a los caídos en la Batalla de Inglaterra. Este aeropuerto comenzó a dar servicio civil en marzo de 1920. Desde entonces para acá, los aeropuertos se han ido haciendo más y más abundantes y más deliciosos y complicados. Hubo una buena época, una época larga, en la que los aeropuertos muchas veces estaban cerca del mar. Si quería usted cruzar el Atlántico en avión, la única manera de hacerlo era en hidroavión. Estos aviones aterrizaban en el agua y podían aterrizar cerca de islas donde podían recargar combustible. La llegada de los aviones de pistón avanzados después de la Segunda Guerra Mundial y después la llegada de los aviones jet cambió todo esto. Hay un avión en particular que hizo mucho por cambiar la forma en la que se hace la aviación y la forma en la que funciona un aeropuerto. El Lockheed Constellation. Lockheed es una compañía que ha hecho muchos aviones militares y varios aviones civiles muy importantes. Como compañía de aviación militar, Lockheed tiene una historia muy, muy amplia y muy importante. En el mundo civil hay cuando menos dos aviones hechos por esta compañía que han tenido una importancia muy tangible en el mundo de la aviación. El Constellation, le voy a dejar fotos en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. El Constellation de cuatro motores era capaz de cruzar el Atlántico a una altura bastante, bastante decente. Este avión podía esquivar la mayoría de las tormentas o dejarlas abajo. Como este avión podía cruzar fácilmente el Atlántico, era un avión que volaba a 550 kilómetros por hora y a 7.300 metros de altura, que era mucho para aquella época. Como este avión podía cruzar el Atlántico sin cargar combustible, se hizo necesario rediseñar los aeropuertos, sobre todo los que se encontraban, por ejemplo, en la costa occidental de los Estados Unidos y en Europa, para poder recibir una cantidad cada vez mayor de aviones que en pocas horas cruzaban el Atlántico. Por primera vez en la historia se hizo necesario rediseñar los aeropuertos como consecuencia de los avances en el mundo de la aeronáutica, algo que todavía sigue ocurriendo hoy. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. El Lockheed Constellation hizo mucho por darle forma a los aeropuertos modernos de muchas maneras diferentes. Era un avión grande para la época, llevaba 40 pasajeros, tenía rango suficiente para cruzar el Atlántico a una velocidad que en aquella época era considerada como muy, muy alta, 500 kilómetros por hora, un poco más de 500 kilómetros por hora. La fabricación de este avión era relativamente sencilla. Comenzaron a salir aviones de la línea de producción de Lockheed, y obviamente sus competidores comenzaron a buscar la forma de hacer aviones iguales o mejores y muy baratos. Como consecuencia de esto, comenzó a crecer la demanda por espacio en los aeropuertos. Hasta esa época, la administración de los aeropuertos era relativamente informal. En la época de la Primera Guerra Mundial, el primer controlador aéreo, poco después de la Primera Guerra Mundial, el primer controlador aéreo, era un tipo que estaba sentado en una silla de playa, había una sombrilla clavada en el piso, para que no se quemara el pobre, se la pasaba tumbadote, con unos binoculares y probablemente con alguna cervecita, y mientras tanto observaba a su alrededor para ver si algún avión quería aterrizar. Si eso pasaba, tenía que salir con una bandera, parecida a la bandera que sirve para señalarle los automóviles de una carrera, que la carrera ya terminó, la bandera cuadros, para decirle al piloto, moviendo la bandera, si la pista estaba libre o no, si podía aterrizar o no. Ese fue el primer trabajo de control aéreo del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en la historia, apareció la necesidad de controlar la distancia entre aviones que pretendían aterrizar en un aeropuerto. Y se hizo necesario empezar a controlar lo que pasa en la pista de aterrizaje, sea porque un avión va a despegar o porque hay aviones que están entrando. En la Segunda Guerra Mundial se llegaron a hacer ataques contra Alemania con más de 1,000 aviones grandes de 4 motores. Los aviones sobrevivientes regresaban a veces en la noche a través de la niebla y tenían que enfrentar muchos peligros. Además de las defensas alemanas, tenían que enfrentar al clima y a los peligros inherentes al aterrizaje, de día o de noche. En no pocas ocasiones los aviones se llegaron a encontrar en la pista. Para poder evitar este tipo de accidentes, choques en la pista de aviones que quieran despegar y aterrizar, para darle orden a lo que pasa en tierra y en el aire, durante la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a desarrollar algunas de las técnicas que, desde luego con mejoras, ahora las encuentra usted en todos los aeropuertos. Por ejemplo, todos los aeropuertos tienen cuando menos una pista principal, donde despegan y aterrizan los aviones, y varias pistas laterales, por donde pueden circular los aviones que van a despegar o que acaban de aterrizar. La distribución de esas pistas se estudió bastante durante la Segunda Guerra Mundial para encontrar la manera de conseguir que los aviones que regresaban no estorbaran a los aviones que estaban saliendo. Esto permitía el bombardeo continuo durante las 24 horas de Alemania. Durante el día bombardeaban los americanos, durante la noche los ingleses, se tenían que cruzar en algún momento. Era necesario crear mecanismos de administración de un aeropuerto para garantizar que las pistas iban a dar el servicio más eficiente posible, que iban a permitir el mayor número de despegues y aterrizajes en el menor tiempo posible, y sin accidentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, por cierto, se desarrolló el radar. Originalmente se utilizó para localizar aviones enemigos y mandar aviones amigos a derribarlos. Esto sucedió en Inglaterra al principio, en 1940, ya hemos narrado la historia. Pero luego los radares se hicieron más precisos. Los ingleses también, durante la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron un radar que, en lugar de enviar señales de radio, de ondas de radio, envía señales de microondas. Estos radares de microondas permiten detectar con mayor precisión la posición de un avión en el cielo, pero a menor distancia. Estos radares permitían detectar a un avión cuando ya estaba cerca de la pista, estuviera metido en la niebla o no. Hay una novela excelente, buenísima, que además es medio autobiográfica, de Arthur C. Clarke, el autor de 2001 Odisea del Espacio, y ya le he dicho antes, mi autor de ciencia ficción preferido. Él participó en el desarrollo de este radar que permite aterrizar aviones en medio de la niebla. Este radar solamente servía en aeropuertos, y la forma en la que operaba este radar sirvió de base para los mecanismos, a veces automáticos, a veces manuales, que permiten que un avión aterrice inclusive en las peores circunstancias. La novela de Arthur C. Clarke, en inglés se llama Glide Path. Le voy a dejar el nombre en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Sé que ha sido traducida al español, pero no sé con qué nombre, se lo voy a averiguar. Muy bonita novela. Y va a ver usted ilustrados en una novela algunos de los problemas que hay que enfrentar cuando muchos aviones quieren aterrizar en un aeropuerto pequeño. Bueno, de entonces para acá, mucho de lo que ha ocurrido en los aeropuertos tiene que ver con la administración de despegue y aterrizaje de aviones. Vamos a entrar un poquito en detalle de lo que se llaman las operaciones en un aeropuerto. Vamos a comenzar en el aire. Cuando llega usted a un aeropuerto, no nada más llega y aterriza. Obviamente tiene que pedir permiso, pero además tiene que seleccionar un patrón de aproximación. Si tiene que seguir un cierto caminito, pasando por ciertos puntos, antes de aterrizar en un aeropuerto. Y el patrón de aterrizaje va a depender de varias cosas, de la cantidad de tráfico que haya, de el clima, de la hora del día en algunos casos, porque puede cambiar la orientación del viento, y es conveniente aterrizar un avión en contra del viento. De esta manera, la velocidad con la que aterriza el avión es menor y es más fácil frenar, es más cómodo, más seguro. Hay aeropuertos en donde la dirección del viento cambia a lo largo del día, de hecho en muchos de ellos, y según la orientación del viento, tiene usted que decidir qué patrón de aterrizaje va a llevar. Si lleva usted una emergencia, su patrón de aterrizaje es diferente. Entonces, cuando un avión se va aterrizando, se va acercando a la pista, tiene que comunicarse con la torre siguiendo un patrón establecido de palabras. Eso permite escuchar el mensaje con claridad en medio del ruido que pueda haber. Y además le da a uno una idea de si el piloto está en sus cinco sentidos o no. Si el piloto se comunica de una manera irregular, usando palabras no estándar con la torre, aguas. Porque ese piloto o está enfermo o no es un piloto el que lleva las manos del avión. Usted se comunica con la torre de control siguiendo un patrón específico de palabras para solicitar aterrizaje según sus circunstancias, que son conocidas por usted y por los controladores aéreos en tierra. Le dicen, ¿sabes qué? Toma el patrón de espera a 10.000 pies. Eso significa, saca uno una carta, que muchas veces ve en papel, en algunos aviones ya aparece en una pantalla computarizada, que muestra un mapa general del aeropuerto visto desde arriba, y le muestra a usted qué caminos hay que seguir cuando aterriza en emergencia, cuando aterriza por una pista, cuando aterriza por otra pista, o cuando le piden a usted orbitar el aeropuerto porque hay mucho tráfico. Entonces usted ve la carta y tiene que orbitar siguiendo el patrón que aparece en esa carta. De esa manera, siempre se sabe por dónde va cada avión. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. Cuando un avión va a aterrizar, un avión razonablemente moderno, el piloto no solo confía en su vista. Una de las primeras lecciones, de las más importantes que aprende alguien que toma los controles de un avión, es a confiar primero en sus instrumentos. Es muy fácil engañarse con la vista. Seguramente usted conoce casos como el de algunas carreteras aquí en México. Este fenómeno se puede ver en casi cualquier carretera. Usted cree que va subiendo por una pendiente, pero si detiene el carro por completo y suelta los frenos, el carro avanza hacia adelante. Parece subir en lugar de bajar. Este tipo de ilusiones ópticas son inevitables, tienen que ver con la forma en la que está alambrado nuestro cerebro. Cuando está bien alambrado el cerebro, es víctima de cierto tipo de ilusiones ópticas, inevitablemente. En un avión, este tipo de ilusiones ópticas puede producir accidentes. Un avión que se mueve a 900 kilómetros por hora, por ejemplo, y que pretende mantener un nivel de vuelo estable, necesita por fuerza un equipo que le diga al piloto si va volando realmente de manera horizontal. Basta con que esté un poquito clavada la nariz a esa velocidad para que en poco tiempo el avión pierda mucha altura y se estrelle. Para aterrizar existen varios equipos, varios sistemas diferentes que permiten aterrizar un avión con seguridad. Desde luego, probablemente el más importante del mundo, es bastante preciso, bastante confiable, incluso en mal clima, etcétera, es el Instrument Landing System, o ILS. Este sistema permite orientar a un avión de manera que, para cuando sale del control del ILS, el avión ya está alineado con la pista, ya nada más tiene que aterrizar. Algunos aviones, por ejemplo, las últimas versiones del 747, en ciertas circunstancias y en ciertos aeropuertos, pueden ser programados para aterrizarse solos en caso de emergencia. En la actualidad, prácticamente todos los aviones que aterrizan lo hacen siguiendo un sistema de auxilio para el aterrizaje, y la última parte del aterrizaje es manual. Hay que decir que los sistemas de aterrizaje que incluyen la operación manual son tan seguros que usted corre un mayor peligro de que le pase algo si se mete a bañar a la tina de su casa, así se sube a un avión comercial de una buena aerolínea. Así de fácil. Las primeras pruebas con ILS se basan en señales de radio. En otra ocasión, con más detalles, si quiere, podemos dedicarnos a ver los detalles del sistema ILS. Pero en esencia lo que hace es enviar una serie de señales que se pueden ver en un instrumento que hay en la cabina. Este instrumento le dice a usted si está muy a la derecha, si está muy a la izquierda y más o menos a qué distancia está del aeropuerto. Generalmente se usan tres marcadores. Pone usted tres antenas que envían señales. Y cuando el avión pasa cerca de esas antenas, se prende un foquito, se hace un ruidito, se mueve alguna palanquita en la pantalla en el panel de instrumentos del avión. Generalmente se usa una clave de colores. Cuando se prende el color azul del marcador ILS, significa que ya pasó usted por el marcador más lejano, que está entre 6.5 y 11 kilómetros del punto en el que el piloto toma el control y aterriza. Luego está el marcador intermedio. Generalmente se prende un foquito de color amarillo. Este marcador generalmente sirve para darle tiempo al piloto para decidir si quiere aterrizar o no. Si usted llega al marcador intermedio y no está seguro de poder aterrizar por el clima, por lo que usted quiera, entonces aborta usted el aterrizaje. Le da más potencia al avión, se comunica con la torre para hacerle saber lo que está usted haciendo, y entonces decide usted qué va a hacer, si da otra vueltecita, si se va a otro aeropuerto, o a ver qué hace. El marcador intermedio está aproximadamente a 1.100 metros del punto en el que el piloto ya decide hacer el aterrizaje. Y el marcador interno, o el marcador más cercano, generalmente hace que se prenda un foquito de color blanco. A veces las señales se pueden oír en algunos aviones. Usted oye ciertos ruiditos que le dicen si está usted en el marcador externo, en el intermedio o en el más cercano. Si usted está volando en condiciones en las que no se ve nada y ya llega al marcador interno, ya sabe que está a punto de llegar al momento en el que va a tener que aterrizar el avión, en el que tiene que prepararse para el aterrizaje, porque en pocos segundos va a estar usted en el punto en el que va a tener que aterrizar el avión. Este sistema ha evitado muchos de los problemas más serios que han ocurrido durante el aterrizaje. Usted seguramente ha oído que los momentos de mayor tensión, de mayor, entre comillas, peligro, cuando vuela usted en un avión comercial, es el momento del aterrizaje o del despegue. Es cuando es más probable que algo salga mal. Digo, más probable, ya le dije que es más peligroso meterse al baño, pero bueno. El asunto es que estos marcadores permiten evitar muchos de los problemas que están asociados con el aterrizaje. El aterrizaje en mal clima fue una causa de accidentes muy importante durante los primeros días de la aviación grande. Los primeros aviones grandes se estrellaban muchas veces durante el aterrizaje en la niebla. Por eso se inventó el sistema de radar que narra Arthur C. Clarke en su historia. Permitía ver a través de la niebla a los aviones y podía uno darles instrucciones. Estás a tantos metros de la pista, muévete a la derecha, tantos grados, baja a tal velocidad, saca las ruedas, ya llegaste. El ILS, que es con mucho el sistema de aterrizaje auxiliado por instrumentos más distribuido y más importante del mundo, ayuda a eliminar la mayoría de los problemas. sabe usted a qué distancia está del aeropuerto y queda usted alineado con el aeropuerto. Si usted tiene las cartas que por regla debe tener el avión, que indican la altura sobre el nivel del mar a la que está el aeropuerto, la longitud de la pista, el tipo de aviones que pueden aterrizar, etcétera, etcétera, ya tiene toda la información que necesita para aterrizar. Ya sabe, por medio de su altímetro, ya sabe a qué altura va sobre el suelo. Gracias al ILS ya sabe que está usted centrado y a qué distancia está del aeropuerto. Todo lo que tiene que hacer es esperar a que no haya otro avión en la pista. El trabajo de garantizar que los aviones despeguen y aterricen no solamente queda dentro del avión. Y no solamente depende del equipo externo que envía las señales de radio ILS. Hay un trabajo particular que es apasionante y al mismo tiempo es terriblemente desgastante, el del controlador aéreo. Vamos a hablar un poquito de este trabajo al regreso del siguiente corte. El explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. Para garantizar la seguridad de la gente que vuela se necesita una organización muy grande. Hace algunos años escuché que en cada segundo del día, en promedio hay 60.000 personas en el aire. Y este número seguramente ha crecido desde entonces y seguirá creciendo en el futuro. Alguna vez llegué a oír en vivo una frase que se escucha mucho en las películas. Si Dios hubiera querido que voláramos, nos habría dado alas. La realidad es que tenemos, sea que lo haya dado Dios o no, no es el punto, tenemos un intelecto que nos permite volar de una manera que deja con la boca abierta a las aves. Para poder garantizar que estos aviones llegan a su destino de la manera más eficiente posible y con seguridad y tranquilidad para la gente que va arriba, el mayor peligro que enfrenta la mayoría de la gente que se sube a un avión es el aburrimiento. Cuando cruza usted el Atlántico 11 horas metido en un avión, por cómodo que vaya, acaba usted incómodo, sobre todo si por la hora en la que vuela afuera es de noche, no hay mucho que ver. Bueno, de día tampoco, nada más hay puro mar, pero bueno. El asunto es que, para garantizar la seguridad de la gente que va por el aire, se necesita una organización internacional. Cuando un avión vuela, pasa por tres etapas de control así muy generales. En realidad hay más etapas, pero no nos vamos a meter en detalles. Cuando despega del aeropuerto, y hasta que se encuentra a cierta distancia, el avión tiene que responder a las señales que da un cierto controlador. Cuando pasa a cierta distancia del aeropuerto, con seguridad, si va a la altura de vuelo, si va en las condiciones correctas, se le ordena al piloto, bueno, se le pide al piloto que cambie de frecuencia y se ponga en contacto con tal otra persona, con tal otra organización, que es la que va a darle instrucciones de vuelo durante el trayecto, durante el crucero. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es la etapa de aproximación. Cuando a partir de una cierta distancia al aeropuerto al que uno quiere llegar, necesita uno ponerse en contacto con una frecuencia diferente con otra persona que le dice a uno qué hacer para aterrizar. Pero eso no es todo. Una vez que llega usted al suelo, el control pasa a otra persona más, que le dice qué es lo que debe hacer. El control aéreo en la actualidad se hace por medio de señales de radio. Esas señales de radio pueden ser habladas entre el piloto y el controlador, o pueden ser señales automáticas de un sistema que ayuda a un avión a orientarse, por ejemplo el ILS. Si llegara a fallar el sistema electrónico de aproximación, se descompuso el radar, un bicho brincó sobre las antenas del ILS y lo rompió, qué sé yo. Para algunos aviones se hace, bueno, en principio para cualquiera, pero esto no es fácil hacerlo para cualquier, para aviones muy grandes. Existe un código de luz. Desde la torre de control una persona toma una lamparota que es, digamos, de unos 30 centímetros de diámetro aproximadamente, que tiene un gatillo. Usted a través de una mirilla apunta al avión, lo centra y aprieta el botón. Sale un haz de luz muy coherente, un haz de luz que se dispersa poco y que va a verse de color brillante en la cabina del avión. Según el color de la luz y si está constante o parpadea, el piloto sabe qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si ve una luz blanca que parpadea, la señal le está diciendo al piloto, ¿sabes qué? Aquí abajo no tenemos señales, pero puedes aterrizar, e inmediatamente después de aterrizar, vete a la zona en donde suben y bajan los pasajeros, inmediatamente. Si ve una luz, si esta luz está parpadeando y la ve un avión que está en vuelo, significa aterriza. Si hay un avión que está en el suelo y usted le apunta con esta luz blanca parpadeante, el piloto debe regresar al punto de inicio. Si ya estaba encaminándose para despegar, tiene que regresar a donde estaba. Estas luces también significan lo mismo para cualquier persona que esté en la pista de aterrizaje o para cualquier vehículo. Si está el camioncito que lleva, la comida a los aviones y usted le apunta con esta luz blanca parpadeante, el conductor ya sabe que debe regresarse a su base inmediatamente. Una luz verde continua para un avión que viene significa puedes aterrizar. Para un avión que está en el suelo significa puedes despegar. Una luz verde que centellea significa puedes acercarte o puedes intentar aterrizar. Si le aprieta usted esta luz verde parpadeante a un avión que esté en el suelo, significa puedes empezar a moverte. Puedes salir de la posición en la que estás y puedes empezar a moverte para colocarte en la posición de despegue, por ejemplo. Cualquier vehículo, déjeme ver, un avión que esté en vuelo y al que le avienta usted una luz roja, debe mantenerse dando vueltas alrededor del aeropuerto y darle oportunidad a otros aviones de aterrizar. Es una manera de señalarle una emergencia. Si usted en lugar de una luz roja constante manda una luz que está parpadeando, significa, ¿sabes qué? Este aeropuerto no es seguro, vete a otro lado. Hay toda una clave con luces rojas, verdes, blancas, que sirven para señalarle tanto a los aviones en el aire como a los aviones en tierra y a la gente y automóviles que puedan estar en la zona de aterrizaje, en la zona por donde circulan los aviones, las distintas condiciones de un aeropuerto. Esto solo se usa en caso de emergencia. Ahora, en circunstancias normales, si quiere usted garantizar la seguridad de las personas que están en un avión, sea en tierra o en el aire, utiliza usted, entre otras cosas, una serie de signos que son fácilmente visibles no solo para los pilotos, sino también para los pasajeros que se asoman a las ventanas. A mí me encanta pedir ventana cuando voy en un avión. Además de que se ven panoramas muy bonitos desde el aire, desde tierra se ven un montón de cosas que algún significado tienen. Por ejemplo, se habrá dado cuenta usted probablemente que en muchos aeropuertos hay letreros que a veces son letras amarillas sobre fondo negro o letras negras sobre fondo amarillo. ¿Qué significan? Ahí le va. Por ejemplo, si ve un letrero que tiene la letra B de color rojo sobre fondo negro, significa que ese es el nombre, sea de la pista o del camino lateral por donde se encuentra usted en ese momento. Las pistas tienen un nombre, y ese nombre tiene que ver con su orientación con respecto a la brújula, pero de eso más al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. Cualquier letrero, cualquier raya que ve usted en la pista, desde que se sube al avión hasta que el avión despega, o desde que el avión aterriza y usted se baja del avión, tienen un significado importante. Por ejemplo, hay una raya continua de color amarillo que marca el centro del camino por el que va usted. Esta raya le sirve de referencia a los pilotos para garantizar que el avión no se va a salir de la pista. Si esto ocurre cuando el avión apenas está rodando, no pasa nada, pero se tiene que bajar del avión, porque muchas veces se queda empantanado en el suelo blando que está al lado de la pista. A veces hay que revisar las ruedas para asegurarse que no estén ponchadas o maltratadas o lo que sea. Se tiene que bajar del avión. Es una molestia y un gasto muy grande. Hay unas marcas en las orillas de un color diferente, que sí se pueden ver incluso en circunstancias difíciles y que sirven para que el piloto sepa cuándo está llegando a la orilla del camino por donde va. Cada camino tiene un nombre. Cada una de las pistas laterales tiene nombre. Cada uno de los pasillos que sirven para salir de la pista principal y salirse a una pista lateral tienen nombre también. Generalmente, bueno, no generalmente, si usted ve un letrero de fondo negro con letras amarillas, eso le dice el nombre de la pista o el camino por el que va. Si ve usted un letrero de fondo amarillo con letra negra, encontrará que siempre tiene una flecha en una dirección. Eso le está diciendo por dónde se tiene que ir para llegar a una cierta pista, a un cierto camino. Si ve usted uno que dice A y una flechita a la izquierda, una A negra con una flechita negra a la izquierda sobre un fondo amarillo, ya sabe que si quiere ir al camino A, tiene que ir a la izquierda por donde le están señalando. Algunos signos son muy, muy claros. Por ejemplo, un signo blanco es un círculo blanco con una raya en medio blanca sobre un fondo rojo. Significa no seguir adelante. Significa sentido contrario. Eso es más o menos claro. Hay algunos letreros que a veces tienen un numerito. Esos letreros significan párate y cambia a la frecuencia que está señalada allí. Esa frecuencia corresponde a la persona que controla esa sección de la pista. Entonces ustedes se detienen, cambian la frecuencia y dicen, oye, ya llegué al marcador tal, ¿qué debo hacer? Ah, pues espérate porque va a aterrizar un avión en la pista que tú quieres usar para despegar. Muy bien. Se habrá fijado que en algunos lugares se ven unas rayas en el piso, unas rayas que son perpendiculares a la dirección en la que se mueve el avión. Si se encuentra usted con una línea amarilla, una línea continua amarilla, significa, oye, está atento porque es probable que la persona con la que te estás comunicando te vaya a pedir que te pares allí. Ustedes van caminando lentamente con el avión. Si el controlador no les dice, oye, párate en el siguiente marcador, ustedes se siguen. Pero tienen que estar atentos porque si les dicen párate, se van a tener que parar. Y si lo hacen de golpe, las 200, 300 u 800 personas que están atrás se van a llevar una sacudida y le van a decir alguna cosa fea. Alguien puede salir lastimado. Usted cuando llega a este lugar baja la velocidad y espera la señal. Si no le dice nada, usted se sigue. Ahora, si en lugar de una línea amarilla sólida hay dos líneas amarillas y dos líneas cortadas, si ve dos líneas continuas y dos líneas cortadas amarillas, significa que adelante hay una pista. Así que te paras aquí y pides permiso. Uno va por un camino lateral. Si se topa con estos cuatro rayas, dos rayas continuas y dos rayas cortadas, se detiene uno allí, llama a la torre y pide permiso. Oye, ¿puedo seguir adelante? Es muy importante. Si se sigue, es probable que se tope con un avión que está despegando, con un avión que está aterrizando. Todavía ahora, la peor tragedia en la historia de la aviación comercial fue la que ocurrió en Tenerife, cuando un 747 que estaba por despegar chocó contra un avión que estaba cruzando la pista. La culpa parece que fue del piloto que estaba tratando de despegar, que no hizo caso de las instrucciones. Había mucha niebla para cuando vio de frente al otro 747 y era muy tarde. Los dos aviones chocaron a una velocidad de casi 200 kilómetros por hora. Se abrieron los tanques de combustible y bueno, ya se imaginará usted lo que pasó. Para evitar ese tipo de cosas, no solamente se confía en los foquitos que pueden significar alguna cosa. Ahorita le voy a decir para qué sirven algunos de los foquitos de colores que ve usted en la pista de noche. Hay marcas pintadas en el piso que funcionan, haya luz o no, y usted las respeta. Dos rayas continuas, dos rayas cortadas, se detiene usted y pide permiso. No le dan permiso, se queda allí. Las luces de color azul generalmente están puestas sobre algún montículo que puede ser de concreto y sirven para marcar las orillas de los caminos por donde va usted, de los caminos laterales. Usted no va a encontrar estas luces azules en una pista. Estas luces azules sirven para marcar los caminos laterales que le permiten a un avión llegar a la pista para despegar o que le permiten salir de la pista de la que aterrizó para llegar al lugar de destino de los pasajeros. Usted puede, muchos aeropuertos tienen unas luces verdes que siempre están prendidas y que sirven para marcar el centro del camino lateral por el que va usted. De esta manera usted no se puede confundir. Si ve dos haces de luz azul, dos caminitos de luz azul, y en medio ve un caminito verde, ya sabe por dónde puede usted caminar. Puede usted encontrar unas luces de color verde que brillan de manera continua, que sirven para señalar los lugares donde están pintadas las rayas. Entonces, de noche a lo mejor no ve usted bien las rayas, pero si ve unas luces amarillas, ya sabe que allí hay un lugar donde a lo mejor se tiene que detener. Entonces ya se fija usted en el suelo. Si hay una barrita amarilla o hay dos barritas amarillas y dos discontinuas. Puede usted encontrar también unas luces amarillas que parpadean. Estas luces sirven para marcar las intersecciones, los puntos en donde dos caminos laterales se cruzan o un camino lateral corta una pista. De esta manera usted sabe, cuando ve estas luces parpadeantes, que se tiene que detener, le digan o no, y tiene que pedir permiso para evitar chocar contra alguien que esté caminando por allí. Y puede usted encontrar también una serie de luces rojas continuas que sirven para señalar los puntos en donde se tiene que detener y pedir permiso. Hay varias luces que significan, que le dan señales a los pilotos para garantizar que su circulación por el suelo sea la correcta. Estamos tocando apenas muy por encima, y de una manera desde luego muy, muy somera, muy platicadita, muchos de los aspectos interesantes de la aviación comercial actual. En Twitter le voy a dejar varias ligas que le permiten a usted jugar juegos de control aéreo. Puede usted ver en vivo, en la pantalla de su computadora, algunos de estos juegos son gratuitos y se juegan por internet, otros se descargan en la computadora, puede usted darse una idea de los problemas que enfrenta un controlador aéreo para garantizar que todos los aviones aterrizan en el orden apropiado y que los aviones que tengan alguna emergencia pueden aterrizar sin descomponer el ritmo de aterrizaje de los demás aviones. Con niebla, con tormentas, qué hacer cuando hay una emergencia en el aeropuerto, por ejemplo una tormenta muy fuerte, todo eso puede usted aprenderlo allí. Y puede empezarse a dar una idea del fino, profesional, constante trabajo que hacen miles de personas que usted no conoce en todo el mundo y que le permiten a usted viajar por las nubes, haciendo realidad el sueño de Leonardo da Vinci con más seguridad que la que encuentra en su propia casa. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerden, también en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.